Y es aquí donde estamos tropezando muy fuerte con unas administraciones durísimas, con unos centros de investigación pues como los que hay en el Clinic y en otros que nos atacan por ser unos descerebrados, por estar hablando tan alegremente de estas historias, ¿no? Hoy en Cataluña Radio ha sido pues, un ataque casi constante de un gran investigador del Clínico porque estamos divulgando esa sustancia y otras plantas como la Artemisa Nua para curar la malaria. Ellos llevan 10 años investigando el Clínico con Pedro Alonso, el gran hombre de la malaria, ¿no? Y aún no han conseguido la vacuna que consiguió Patarroyo y ofreció gratuita, ¿no? Vergüenza. Digo, con 90 millones que os pagó Bill Gates para que investigarais otra vacuna al margen de la de Patarroyo que os ofrecía gratuita, aún no habéis conseguido resultados. No, aún no, aún no. Pues gracias, guapos. Nosotros, con coste cero, a través de la propia Artemisia Nua, una planta de la que han sacado un medicamento Novartis que vale 50 euros que nadie en África puede pagar, cuando nosotros sembramos y regalamos millones de semillas en África, estamos haciendo algo, creo, correcto. No, porque lo que vais a hacer es provocar una resistencia a la artemisinina, ese antibiótico maravilloso que ha conseguido Novartis. Las plantas, señor investigador, no provocan resistencias. Provocan resistencias vuestras moléculas que sintetizáis. ¿Cuándo en la vida ha habido una resistencia a una planta, al tomillo, al romero, a lo que sea? ¿Cuándo ha habido esto, una resistencia a una planta? Pero ellos sí, nos atacan con su gran sabiduría, con sus grandes catedrales de la ciencia, ¿no? Pues atacad lo que queráis, que vuestros ataques se os van a volver contra vosotros, ¿no? Pues ¿por qué tantas prohibiciones? Pues por eso, porque estamos hablando, poniendo el dedo en la llaga de lo que interesa a la sociedad, que queremos curarnos, si puede ser, curarnos a precios ridículos, no a precios escandalosos de 200.000 euros para curar un cáncer, no curarlo, ¿no? Porque curarlo les interesa, quieren cronificarlo con la quimioterapia. 200.000 euros tenemos que gastarnos. ¿Por qué no lo intentamos con plantas? Sí, pero esto hay que hacerlo en estudios que valen muchos millones, ponerlos vosotros. ¿Y tú no cobras como catedrático? ¿No podrás hacer algo por el amor al arte y plantear un estudio con plantas que tenemos justificación, que pueden curar más que lo que vosotros habéis investigado? No, no me da la gana. Pues muy bien, señor, a ti no te da la gana, pero el público se va a enterar de que tenemos una administración y una investigación prostituida, solo vendida a esta industria farmacéutica, porque hoy ha reconocido por Cataluña Radio que el 80% de la investigación científica la pagan las farmacéuticas. Y solo el 20% viene de aportaciones desinteresadas, como Bill Gates, como Coca-Cola, como Monsanto, como algún gobierno que, pobrecito, no puede pagar la investigación. ¿Tendréis narices de investigar de esa manera? Nosotros lo tenemos que hacer con un alpargate, arriesgando la vida a los cooperantes que están en África en probar el dióxido de cloro sin los certificados que la OMS pide de estudios clínicos. Están arriesgando su vida en salvar personas, ¿no? Esos hay que bajarlos del pedestal, porque la sociedad tiene arriba al investigador y abajo al que está currando, al que está ayudando a la sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy en día aún la sal, de donde sale el clorito de sodio, que es el dióxido de cloro, aún esté prohibida la sal natural? Lo dijimos la otra vez. ¿Cómo puede ser que la OMS recomiende al mundo, a todos los gobiernos del mundo, títeres que obedecen a la OMS, que la sal auténtica, la que sale de secar el agua del mar, no se pueda vender porque tiene todos los minerales necesarios para que no enfermemos? Y luego, como nos hacen tomar una sal marina que no es marina, que está refinada también, nos falta magnesio, nos falta cromo, nos falta potasio, que tenemos que ir a comprar a las dietéticas y a las farmacias, sin vergüenzas. Ahora que hemos conseguido que el agua de mar se pueda beber y se pueda vender como un alimento, ahora resulta que la sal que nosotros podemos hacer un día encima de nuestro radiador es ilegal, sin vergüenzas. Nos habéis engañado hasta incluso con la sal. Gandhi hizo la marcha de la sal para poder hacer su sal y permitió que la India fuera independiente gracias a lo que se denominó la desobediencia de Gandhi en hacerse su propia sal. Tenemos que volver otra vez a hacer nuestra propia sal, porque las malditas salineras obedecen a la OMS y nos refinan la sal y tienen las santas narices de decir que es integral, que es marina, sin vergüenzas. Nos engañan con todo, con lo más sencillo, ¿no? Por esto hay que destaparlo. No puede ser que la stevia aún esté prohibida hoy, la están retirando de los herbolarios, y que una investigadora como Ángeles Pallarés de la Universidad Blanquerna se tenga que ir al Marruecos a hacer las investigaciones de la efectividad de la stevia con los diabéticos, con 200 mujeres cebadas como cerditos porque si no pesaban 80 kilos no podían casarse, con mucho azúcar y mucha cortisona. Esa doctora se ha tenido que ir allí a investigar eso, porque en Marruecos no le han puesto trabas a publicar un estudio de resultado con 200 mujeres. Aquí sí, los comités de ética de los hospitales, de los investigadores clínicos, como el que me he tenido que enfrentar hoy en la tribu de Cataluña Radio, dicen, eso no se puede investigar aquí en Cataluña, te vas a Marruecos. Indecentes, indecentes. Resulta que ahora nos acosan con la stevia. Pero sabed que en Alemania hace 25 años que la comercializan legalmente. Han tenido que luchar en los tribunales y el diciembre del 2013 lo han ganado en el Tribunal Supremo de Alemania de que la stevia hace más de 25 años que se consume con toda la seguridad en dos lands, en dos estados de Alemania. Abogados me están diciendo, si os atacan, vamos a querellarnos por prevaricación, porque la administración tiene que saber perfectamente que una ley, hay que una sentencia de un Tribunal Supremo de un país de la Unión Europea es ley para todos los demás países. Atacadnos si tenéis narices. La otra semana con el director general de Salud de la Generalitat, el señor Mateu, si tenéis narices, atacadnos. Van a intentar retirar la stevia del mercado. Veréis con qué paquete os vais a encontrar. Cárcel e inhabilitación por cargos públicos por sinvergüenzas. Si tenéis narices, hacedlo, ¿no? Con la Artemisa igual, que éramos un loco y el gran investigador. Con la calanchoes para el cáncer, con la marihuana, estoy esperando juicio por tener unas plantas para intentar ayudar a personas con cáncer o con esclerosis múltiple, con epilepsia, sin vergüenzas, la vamos a aceptar ese reto. Vamos, nos van a acompañar médicos y biólogos que van a decir que la marihuana es medicinal, es curativa para enfermedades que vosotros no queréis que se curen. Vamos a luchar, señores. El MMS es uno más, interesa a muchas personas, hay mucha lucha para que eso no se produzca, pero hay muchas otras luchas que también hay que llevar para adelante, muchas, la tenemos que llevar entre todos. La desobediencia tiene que partir del ser humano, de la individualidad. Si no podemos encontrar la sal en las dietéticas correctas, vamos a hacer nuestra sal. Encima de nuestros radiadores, la sal se puede hacer y vamos a disfrutar de la sal auténtica sin necesidad de tomarnos pastillas para la hipertensión. Porque el cloruro sódico puro que venden los supermercados sí que nos sube la presión, pero la sal auténtica no, ¿no? Por tanto, señores, yo creo que estamos delante de unos momentos cruciales. La sociedad vive esto, está viviendo esto, y por mucho que por arriba intenten meter un tapón, va a ser como el chavo con un champán o el cava, que va a meter un petazo que se va a salir por fuera. Lo vais a ver, porque aquí hay mucha presión ya, ¿eh? Y no vamos a callar como antes, no vamos a callar, no vamos a callar. No somos antisistema. El sistema es anti nosotros. Alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como goza buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Estás escuchando, estás escuchando Rajen del Cielo en 90.3 MHz FM. Gente de radio. Rajen, rajen del cielo, del cielo. Y ahora vamos por el recorrido de las noticias más destacadas del aire de Radio Sur. Nacionales. Aprueban el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteña aprobó en segunda lectura los proyectos de planeamiento urbano y de edificación. Las nuevas normas reducirán los estándares habitacionales al autorizar viviendas de menor tamaño y permitir que en algunas zonas las alturas se igualen hacia arriba. Esto decía Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, al respecto. Lamentablemente se transformó en ley tanto el Código de Edificación como el Código Urbanístico. Para entender la gravedad y las consecuencias negativas de este código hay que ver quiénes lo votaron, ¿no? No hubo ningún acompañamiento de ningún bloque opositor. Fue únicamente votado por el integrante de Vamos Juntos, el PRO y la coalición cívica. En 2 años de discusión no lograron persuadir para que acompañe este proyecto ninguna asamblea ciudadana y ningún partido o legislador de la oposición. Y esto justamente es porque lo que veníamos denunciando de que este código lo que va a generar es, por una parte, un colapso o una profundización del colapso de los servicios públicos. Lo que veníamos diciendo, si el gobierno tiene una voluntad de aumentar la capacidad constructiva en toda la ciudad, de mínima tiene que establecer herramientas jurídicas y políticas para que ese aumento de la capacidad constructiva y la densidad demográfica vaya acompañado de la infraestructura de servicios públicos. Imputan a militares por torturas durante la Guerra de Malvinas. El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, imputó a los uniformados por torturas y abusos a soldados que en 1982 participaron del conflicto bélico con Gran Bretaña. De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados deberán dar explicaciones ante la justicia federal a 11 años del inicio de la causa y a 36 de la finalización de la guerra. En la provincia de Buenos Aires rechazaron el protocolo de Bullrich. El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, aseguró que el reglamento de la ministra de Seguridad de la Nación no respeta los principios de las Naciones Unidas. Desde su oficina dieron a entender luego que lo hacía con el aval de la gobernadora María Eugenia Vidal. Trabajo. Trabajadores de Andes exigen el cobro total de sus sueldos. Los pilotos de la línea aérea paralizaron hoy 7 vuelos de la empresa en reclamo del pago de sus salarios luego de que la compañía pagara solo el 15%. Un año atrás, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había destacado a la firma como un paradigma de su promocionada revolución de los aviones. Yeah. Reprimieron a los trabajadores de Cresta Roja. Efectivos de la policía bonaerense atacaron ayer a los operarios que permanecían pacíficamente frente a los portones de la planta de Esteban Echeverría. Hubo empleados heridos por la utilización de balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta y golpes a discreción. Reclaman la reinstalación de los más de 1.000 puestos perdidos. Aceiteros alcanzó un aumento salarial del 75%. La Federación del Sector acordó elevar el salario inicial de 25.000 pesos a 43.000. Cobrarán además un bono de fin de año en torno a los 33.000 pesos. Además, hay una cláusula de revisión para julio de 2019 que se activará en caso de que haya una nueva disparada inflacionaria. Internacionales. Interpol rechazó la detención de Rafael Correa. El pedido de captura del exmandatario es por el supuesto vínculo en el secuestro de un opositor en 2012. El expresidente, a su vez, aseguró no tener todavía la comunicación oficial, pero celebró, no obstante, la decisión difundida por la justicia ecuatoriana. Francia. Detienen a más de 700 estudiantes. Fue luego de cumplirse la cuarta jornada consecutiva de movilización con incidentes en todo el país. Las autoridades francesas, por su parte, pidieron a las tiendas y restaurantes de los Campos Elíseos cerrar mañana ante el temor de nuevos disturbios en el marco de la movilización convocada para el sábado. Brasil. Muertos por enfrentamientos armados. Alrededor de 13 personas murieron la madrugada de este viernes en medio de un tiroteo entre agentes policiales y ladrones de bancos en la ciudad brasileña de Milagres. El número de fallecidos incluye a asaltantes y 6 rehenes. Según el reporte, entre las víctimas hay 2 menores, de entre 10 y 13 años de edad. Estos fueron las noticias del recorrido por el aire de Radio Sur. Informó Radio Sur. Couldn't have